Nosotros llegamos a una demanda colectiva porque hubo un montón de pasos administrativos que fuimos dando y que nos llevaron a una situación sin salida, sin poder, hacer cumplir nuestro derecho. Nosotros comenzamos con esa demanda colectiva, que hasta el día de hoy llevamos más de 10 años, empezó en el 2009 y hasta el día de hoy no está resuelto. Hay una medida cautelar que sentenció la Cámara Civil de Bariloche en el año 2017, donde, nos protegía de alguna manera de todos estos actos administrativos que después fueron sucediendo. Aún con esa cautelar vigente, a nosotros nos sigue pasando que esta gente avanza a tal punto, de que hasta han construido ahora último esta semana, mis hermanos cuando salieron al campo se encontraron con un puesto que es imposible haberlo llevado de a caballo. Y evidentemente ese puesto, los materiales los deben haber llevado en helicóptero, porque no hay otra manera de llegar hasta ese lugar. Hasta en tiempos de pandemia, ellos tienen la posibilidad de utilizar sus helicópteros para ir hasta el lugar y construir lo que a ellos se les antoja, violando una cautelar que está vigente, violando los derechos, y todo esto es posible gracias a que el Estado se lo fue permitiendo. Pero a nosotros eso no nos detiene y vamos a seguir luchando por defender nuestros derechos. Pero acá hay una situación que es muy clara. Si nosotros hubiésemos cortado el alambre en tiempos de pandemia, si la comunidad hubiese decidido cortar el alambre, hoy tendríamos a gendarmería, a no sé qué otras fuerzas de seguridad. Uh-huh. Y nosotros estamos esperando que la justicia alguna vez vea esta situación y seguimos denunciando. Nosotros venimos denunciando esta usurpación, porque por más que ellos hayan comprado, para nosotros es una usurpación, porque es territorio mapuche. Uh-huh. Del pueblo mapuche, lo que ellos están comprando supuestamente. Nosotros denunciamos esta compra que ha sido fraudulenta desde el año 1999, cuando empezó a andar Bandín Marayá, que era la inmobiliaria que trabajaba para Lewis. Desde ese momento nosotros comenzamos a denunciar y se nos negó la información durante años. La provincia negó la información. Nosotros hicimos reclamos pertinentes a los órganos encargados legalmente de hacer cumplir los derechos del pueblo mapuche, como es el caso de Codesi, y nunca investigaron. En ese momento, el que era intendente del Maitén le compra a Miguel Sal, que era el gobernador de la provincia de Río Negro, le compra parte del territorio mapuche que nosotros usamos, que tradicionalmente usamos. Nosotros nunca tuvimos acceso a esa documentación. Uh-huh. Que recién este año, ellos mismos, o sea, ese señor que dice llamarse Hugo Alberto Barabusti, por medio de 4 o 5 abogados, nos denunciaron a nosotros de usurpadores. Y ahí ellos se vieron obligados, como decían los dueños, se vieron obligados a mostrar esa documentación que la provincia, por los órganos responsables de esta situación, nos habían negado. Ahí recién nosotros tenemos conocimiento de que este señor, Hugo Alberto Barabusti, que es un empresario del pueblo argentino, que vive en Santa Fe, ni siquiera él lo conocemos, pero por medio de sus abogados dicen que él es el dueño, y en la misma documentación que presentan dicen que compró con dinero de una donación de Emiratos Árabes. Esa información, que es un caso federal y que nadie investiga, o sea, la situación nuestra, de nuestra comunidad, es muy, muy largo el conflicto y a la vez hay mucha documentación visible que nadie está queriendo investigar. Porque acá, digamos, el mayor responsable es la provincia. Hoy nos enfrentan a nosotros, a una comunidad, gente que vivimos toda la vida ahí, nos enfrentan a magnates árabes que no tenemos idea de por qué vinieron a parar en ese lugar. Vinieron a parar en ese lugar porque hay personas, como fue el intendente del Maitén, que se prestó a esa situación y que fue funcional a sus propios intereses sin importarle los derechos de los demás. Nosotros seguimos buscando que en algún momento la sociedad se dé cuenta de la situación, porque también en nuestras propias charlas decimos que esto no nos afecta solo a nosotros. La extranjerización de la Patagonia no es un problema de una comunidad. Que se haya querido cambiar una ley de tierra para que cualquiera pueda venir al territorio mapuche y no mapuche a comprarlo y extranjerizarlo y hacer lo que quieran, tampoco es un problema solo de una comunidad. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Un 2 de junio de 1975, más de 100 trabajadoras sexuales, cansadas de denunciar las persecuciones, el maltrato y el atropello por parte de la policía en Lyon, Francia, deciden realizar una huelga ocupando la iglesia de la ciudad durante 8 días. Así es como el 2 de junio pasa a la historia como el Día de les Trabajadores Sexuales, buscando visibilizar y reivindicar sus derechos. Para presentarme, soy Josina Coricheo, soy trabajadora sexual, soy mapuche, soy travesti, soy persona conviviendo con VIH, reivindico todo eso, ¿no? Acá estamos, ¿no? El 2 de junio se festeja, entre comillas, ¿no? Esto de trabajador sexual, porque no podemos festejar nada sino seguir luchando, porque justamente casi a 50 años no se reconoce el trabajo como tal. Se nos sigue persiguiendo, se nos sigue matando, se nos sigue criminalizando. Si bien hay un gran avance, porque lo estoy viendo yo con mis 52 años, que de un tiempo hasta ahora por lo menos estamos hablando y tenemos esta maravillosa cosa con los aliados, como hacer esto de permitirnos poder hablar en la radio, en una radio, en lo que fuere, cosa que antes no sucedía, ¿no? Yo hace un rato, hablando con otro medio, también me decía, pero vos podés sentirte orgullosa. Sí, me siento orgullosa como vos te sentís orgullosa de ser maestra, como vos te sentís orgullosa de ser locutora. Nadie te cuestiona eso. ¿Por qué me cuestiona la decisión de trabajar con mi cuerpo? Si todos ponemos el cuerpo. Y todo, hay miles de formas de prostituirse. Y sin embargo son consideradas trabajo y son respetadas. El abolicionismo, ay, que mira, me agarra Coliti cuando lo nombro, ¿viste? Porque está ay, venimos a rescatarlos como las Illuminati, venimos por así. ¿Dónde están ahora? ¿Me quiere decir? ¿Dónde están? ¿Dónde están que ahora que necesitamos que ellas, según ellas, porque la verdad hay un gran negocio en el abolicionismo, ¿dónde están las que no nos traen la mercadería? ¿Dónde están que no vienen a pagar un mes de alquiler? ¿Dónde están que no vienen a pagar las boletas? El caso de esta empresa de colectivo, que está más que confirmado, la trata de personas y un montón de cosas más. ¿Por qué sí. no van ahí? Hay que enfrentarse el ojete, ¿no? A esas que están paradas en la esquina, que estamos peleando el día a día, a ver cómo llevar nuestro mango y todo esto, ¿viste? Y ta, ¿viste? Y ta, no, porque lo que vos estás haciendo no es digno. Yo digo, si van contra la trata, la explotación un montón, empiecen por el matrimonio, esa institución romantizada donde el cual está todo permitido y habilitado, y es ahí donde sucede. Vayan ahí, empiecen por ustedes mismas, que ustedes que deciden esa institución del matrimonio, donde el cual romantizan los golpes, el abuso, la explotación, el sometimiento. Nosotros estamos a favor del trabajo sexual en personas mayores, autónomas, y queremos salir de la precarización. y somos las primeras que denunciamos. Yo no las veo a este grupo en los galpones de empaque, no las veo en los aserraderos, no los veo en los frigoríficos, no las veo porque no van ahí, se les frunce el culo porque saben que están ante un poderoso que le va a hacer un buraco. Hasta que no dejen de criminalizarlo y reconozcan el trabajo, nosotros no nos van a parar de matar, no nos van a parar de perseguir, ni un montón de cosas más. No escapamos a esta pandemia, ¿no? El COVID-19, bueno, venimos trabajando, pero esto profundizó más la necesidad, la crisis y todo, bueno, pero lo que nos está salvando es esta red y esta hermandad y este abrazarnos entre todos, ¿no? Justamente porque Amar Córdoba, o sea, no ha tenido en cuenta a todos por igual, ¿no? Nosotros estamos haciendo colecta de dinero, ellas también, y bueno, llegan a quien tiene que llegar de las compañeras, y bueno, estamos con la campaña de alimentos, de artículos de limpieza, de abrigo, y esto, haciendo la entrega, como ser, ayer me acaban de traer, y una cosa que también quiero recalcar, la gente que menos tiene, la que más da, siempre lo mismo, ¿viste? Uh-huh. Una abuelita vino y a mí me hizo llorar y me voy a dejar llorar, no quiero llorar, porque vino y nos trajo dos bolsas de zapallo, había cosechado zapallo para nosotras. Una mujer de 89 años que viene de la chacra, hizo como 10 kilómetros en bicicleta para traernos dos bolsas de zapallo. Y dice, yo sé que no, es mucho, es un tesoro, es oro, le digo yo, la abracé tan fuerte, agarra, me dice, gracias por lo que hacen, gracias por lo que hacen. No sirven esos discursos armados en un contexto así, viste, de sobre castillo en el aire, no, sobre el ser, sobre el sentir, sobre el querer cambiar, el querer proyectar desde el amor, desde la base del amor, porque lo que nos va a salvar a todos es el amor, y esta red que se ha construido es amor, Eugenia Aravena es amor, las trabajadoras sexuales son amor. A ver, el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales existimos de que mundo es mundo y vamos a dejar de existir de que este mundo deje de ser mundo. Sí. Yo quería dejar algo en claro para la audiencia, porque siempre hay una bola escondida por ahí. digo esto porque justamente pasa lo siguiente, la otra vez dicen, ay, pero cuando hablan de la dignidad laboral, qué sé yo cuánto, pero quiero que sepan, por si no están enterados, que nosotras como Asociación de Tránsito y Trabajadoras Sexuales fuimos las que presentamos el proyecto de cupo laboral en la provincia de Río Negro, en la cual lo peleamos y lo logramos, pero tiene que entrar en vigencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si de una asociación, de las partes que más interesadas están, pudimos crear estrategia y respetarnos, ¿me entendés? Hay compañeras que no quieren realizar el trabajo sexual y sí quieren el cupo laboral, y bueno, entre las dos partes lo juntamos y lo reforzamos, claro, y lo peleamos, y bueno, está. Entonces, esto, de que justamente estamos hoy el 2 de junio también, Día Internacional de los Trabajadores Sexuales, también vamos por el cumplimiento allá del cupo laboral trans en la provincia de Río Negro. Así que si sos abolo y vos tanto rompés con esto, la cosa, bueno, que empiecen también a levantar las voces para que las compañeras que quieren un trabajo registrado, que todas lo queremos, las trabajadoras sexuales las queremos también, es esto, de que empiecen también a exigir, porque todas hablan de nosotras y de por nosotras, pero no veo ninguna que contrate una compañera trans, no veo ninguna que contrate una compañera que ha dejado trabajo sexual, ¿no? Y bueno, esto lo hacemos entre todos, si no nos vamos al carajo. Se nos va todo en la mierda. Todes. Sí, acá es entre todos, y abrazarnos y querernos, siempre digo, y se ríen mucho, metí dolor, paliza y un montón de cosas más. Dentro de una gran coctelera le puse una gota de esperanza y hoy estoy viviendo el brebaje más maravilloso, que es el amor, lo que me mantiene viva. Enfoque. Enlazando miradas. El Hoyo, Chubut. Este lunes 8 de junio, Radio Fogón cumple años. Un año más de sostenimiento de un proyecto de comunicación comunitaria y popular y de un proyecto político. Charlamos con Gerardo, uno de los integrantes del colectivo, quien nos relata lo que viene implicando el sostenimiento en la coyuntura del aislamiento social preventivo. Sí, este lunes 8 de junio, Radio Fogón, la radio comunitaria del pueblo del Hoyo, provincia del Chubut, cumplimos 7 años al aire, 7 años oficiales, entre comillas, de existencia.